con pedaceta en la casa loca. Oye, guaco. Shorty, yo no quiero un yate. Por mí como si no vamos en un bote. Puesta que tu culo me rebote y que tú me gusta y te gusta que se me note. Tú puesta pa' mí, tu pecho y el mío el calor, sintiéndome en ti, el humor vapor en tus ojos feliz. Vuelco a mi habitación, hoy el sexo está free. Que yo estoy contigo, mujer. Tu pelo, tus ojos color café. La quiero contigo, mujer. Tu vida y la mía en una sola piel. Que yo estoy contigo, mujer. Te gusta que se me note. Un tiro de una y la contesta al primer toque. Lo prende con su activa y está ready para el enfoque. Me mira pa' que escriba y yo dibujo corazones. Quiero que la viva vivaracha. Dime dónde hay una más guapa que esa muchacha. Parece mi vida está dejando buena racha. Sorry, tomo arriba, dale al play a la guaracha. Me gusta Soria, me encanta borracha. Una de vino, la toa y pa' la playa. La luz de la luna la alumbra cuando se agacha. Esta que flipa esa mirada no me engaña. Thank you.